La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Gobernar es dar trabajo, sonaba muy natural en un tiempo que fue hermoso, como dice la canción. Y hoy la realidad política pareciera que pone en discusión si gobernar no es sacar trabajo. Esta pelea, esta lucha, esta puja es parte de la elección que viene el 14 de noviembre. Hay un sector político que se animó aún en campaña electoral a propiciar el fin de las indemnizaciones, por ejemplo, el fin de un derecho laboral que los argentinos y argentinas tienen normalizado desde hace ratazo. Y digo en campaña electoral porque a veces es lógico pensar que esos sectores que representan al capital más concentrado, a las patronales, sueñan con que no haya que pagar indemnizaciones, sueñan con que no haya más aguinaldos ni vacaciones, pero no se animan a decirlo porque es piantavotos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la Argentina en este tiempo en que hasta en campaña electoral esos sectores se animan a agitar semejante bandera, en un tiempo en el que otras cuestiones vinculadas con lo laboral, con el trabajo, están en el candelero o necesariamente en la agenda? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que reducir la jornada laboral? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué significa que los planes sociales puedan acceder a trabajo genuino? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Quién paga esos costos? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que queremos conversar en este capítulo de La Batalla Electoral. Buenos días, buenas tardes, Mauro Monteiro. Hola, Juan Pablo. Bueno, y también preguntar, porque preguntando por ahí también nos iluminan. Respecto a la cuestión del trabajo, hacer campaña quitando derechos es toda una decisión política, porque no solamente los que hacen campañas piensan eso, sino que también quizás sus representados también quieren eso. Y por ahí también está bueno ponerlo en un contexto de necesidad extrema de trabajo y también de necesidad extrema de tener menos trabajadores en las empresas y pagándole más o menos lo mismo. En todo eso hay que mezclar la inflación, hay que mezclar los capitales que no quieren estar acá porque pretenden que en otros países paguen menos impuestos, y también la carga tributaria. Este país tiene una carga tributaria que para los que emprenden se les hace un poco difícil. Por eso, todo eso es un combo que tanto los oficialismos como las oposiciones no han dado una señal clara de cómo manejarlo. Nuestro punto de vista es que la puja del 14 de noviembre es también una pelea de proyectos. Por supuesto que hay matices, no todo es blanco o negro, hay grises, hay personalidades y personas y sectores políticos que intervienen. Pero ese es el fondo de la cuestión, nos parece, no las rencillas personales ni las disputas de poder sectorial que quieren instalar una cara o la otra. Cuando aludía recién a el planteo de la indemnización en campaña electoral, es imposible no recordar cómo llegó al gobierno Mauricio Macri. Mauricio Macri llegó al gobierno en 2015 mintiendo, falseando. Hizo una campaña electoral en la que prometió: no les va a faltar nada de lo que ya tienen, hasta el fútbol para todos, dijo en ese momento que iba a continuar. Después ya se sabe lo que hizo. Pero acá hubo un salto de calidad en esa campaña de la derecha, un salto de calidad, quiero decir, cualitativo. Se modificó la campaña mentirosa y pasaron a decir lo que se suponía que nadie quería escuchar, pero ahí está. Luis Horacio Fagiani, que es el secretario general de la CGT, y Claudia Fernández, que es la secretaria adjunta de la CTA, van a conversar en un ratito con nosotros en este nuevo capítulo de La Batalla Electoral que acabamos de arrancar. La Batalla Electoral, de lunes a viernes a las 19 horas. ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Luis Francisco Fagiani, Pancho, ¿cómo va? Muy bien. Bueno. Buenas tardes. Claudia Fernández, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Se sienten en campaña o les pasa por el costado la campaña proselitista propiamente dicha? No, no pasa por el costado. Si nos pasa por el costado es que no estamos cumpliendo con las funciones que debemos cumplir como ciudadanos, en primera instancia, que somos y ciudadanas, y en segunda instancia como gremialistas, como dirigentes y dirigentas, en un momento tan convulsionado, en un momento en donde hay una pandemia. No debemos olvidarnos de esta situación, porque cuando uno escucha a los políticos parece que hablaran de la política olvidándose de la pandemia, y en función de eso haciendo críticas a los que están y diciendo que no hacen, o dando propuestas en función de no pandemia o negándola. No, estamos realmente muy preocupados por la situación y obviamente trabajando para explicar qué es un modelo y qué es otro modelo que estarían en confrontación el día 14 de noviembre. Creo que nosotros, cada vez que llegan las elecciones, tenemos la obligación de ponernos en un lugar y de esclarecer por lo menos a los sectores que nosotros consideramos que representamos y por los que estamos ocupando los lugares que tenemos, ¿cierto? De esclarecer qué es lo que nos parece para nuestros compañeros que es lo mejor. Esta es una obligación que tenemos. De lo contrario, si no, después terminamos siendo cómplices por acción o por omisión, terminamos siendo cómplices de lo que suceda, ¿no es cierto? Nosotros, juntos con los compañeros de la CTA, durante todo el gobierno del macrismo, dimos muestras de trabajar preocupados por la realidad, porque participamos de manera conjunta en cada una de las movilizaciones que se hicieron, todas las que se hicieron y que se replicaron en nuestra provincia. Las hicimos juntas porque creíamos que teníamos que establecer este camino, ¿no es cierto?, de esclarecer. Y ahora en campaña lo mismo, más teniendo en cuenta estas cosas que vos estabas diciendo en la introducción, ¿no es cierto? Uh-huh. Nos gusta en este programa que hablar de política en el sentido profundo, hasta filosófico, si quieren, y también conocer sus raíces en el vínculo con la política, con el gremialismo. Contame. ¿Cómo te acercaste al gremialismo, a la actividad política, sea como niña, adolescente, joven o cuándo? A ver. A la política me acerqué, obviamente, yo terminé mi secundario en el año 82, entonces, para ubicarlos en qué momento me fui sumando y qué pasó, porque a lo mejor hoy los jóvenes y jóvenes se suman mucho más rápido a la política desde un centro de estudiantes, que nosotros impulsamos estos lugares de debate, pero bueno, en esos años no estaba. Tuve la suerte, cuando estudié, soy docente, que hubo profesores y profesoras que de alguna manera impulsaban que nos acercáramos al centro de docentes de la provincia de La Pampa. En ese momento, uh-huh, no era UTELPA. Y me ayudó muchísimo. Yo me fui a estudiar después, ya dando clase, me fui a estudiar a Buenos Aires. Me ayudó muchísimo acercarme a UTE. Ahí fueron mis primeros pasos. Y bueno, fueron con la CETERA, fueron con UTIC, fueron con SUTEBA. Claro, vinieron años de mucha movilización, actividad y visibilización de esos reclamos. En el año 90 sí. Me fui a Buenos Aires, ajá. O sea que en el 89, a fines del 89, había asumido el innombrable. Sí. Y en función de eso, bueno, el accionar que tuvo la CETERA en esa instancia, claro, me acercó muchísimo a todo eso. ¿Cómo te autodefinís, si es que lo podés hacer políticamente? Digo, con las etiquetas que quieras, peronista, de centro izquierda, nacional y popular, ¿tenés una definición de tu postura? A mí me enamoró Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Obviamente que tenía algunas contradicciones, porque las desde joven las he tenido. Y bueno, en ese fue el momento en donde pude definirme, y en función de eso, yo soy afiliada a Nuevo Encuentro. Uh-huh. Obviamente que con cada vez sumando más a lo que es el Partido Justicialista, y bueno, con militando para ese proyecto que se está presentando hoy en día. Muy bien. Pancho, haceme el mismo recorrido, pero en tu caso, a ver. Uh-huh. Bueno, yo terminé el secundario un poco después que Claudia, y pero fui a un colegio que estaba interno, así que vivía pupilo dentro de la escuela. Así ¿en que dónde? En la provincia de Córdoba, en Justiniano Pozzi. Así que terminé la escuela, me fui a estudiar a la universidad. Mis viejos tenían muchas dificultades económicas, así que conocían a alguien que estaba relacionado con la política en aquel tiempo en el Partido Demócrata Cristiano. Y parece, eso sí que es de otra época, ¿no? Pero supo ser una cuarta, quinta fuerza en la democracia cristiana, sí, sí, en el regreso de la democracia. Y bueno, así que yo entré a trabajar como empleado administrativo en el Partido Demócrata Cristiano en Córdoba, y lógicamente estuve militando adentro del partido. Eso fue desde el año 86 hasta el año 89. En el 89 me vine a vivir a La Pampa. En el 90 me afilié al Partido Justicialista. ¿Qué año elegiste para afiliar? Porque ¿qué edad tenías? Y tenía 22 años. Ah, un joven, muy joven. Y ahí me eligieron delegado mis compañeros, y a partir de ahí empezó mi vida, digamos, gremial adentro de lo que era mi sindicato. Fui delegado muchas veces, luego fui integrante de la comisión directiva de la seccional, fui congresal hasta que en el 2005... pasé a formar parte de la conducción nacional del sindicato, y estuve con cargo electo hasta el 2015, y después continué trabajando como paritario hasta el 2019. En ese camino, en el año 2016, los compañeros de la CGT Centro Sur resolvieron que debía ser secretario general de la CGT de acá Centro Sur. Así que bueno, en ese camino continúo, y acá estoy. Ya no tengo más funciones en Buenos Aires, gracias a Dios. Y sí, sos peronista. Sí, por supuesto, soy peronista. Te jorobaba con los 90, bueno, es la misma época que Claudia decía el innombrable del menemismo. Uh-huh. Infidencia personal, a mí también en esa época me quisieron afiliar al PJ, cuando cumplías los 18, era lo lógico. Y yo pedí que viniera Abdala. Si viene Germán Abdala a pedirlo... Uh-huh. No vino, justo se armó el grupo de los ocho, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te pasa con el menemismo? Siendo un peronista... Yo en realidad, en toda mi vida no voté nunca ningún candidato que no fuera peronista. Ajá, considerando incluso al menemismo, digamos. Incluso al menemismo, porque mi primera votación fue a José Manuel de la Sota, que en el año 86 se separó del Partido Justicialista como candidato para la reforma de la Constitución de Córdoba. Sí. Él se separó y fue como candidato en la lista del Partido Demócrata Cristiano. Así que esa fue mi primera votación que voté, digamos, y el candidato era de la Sota. Y luego de ahí el Partido Demócrata Cristiano fue siempre en alianzas con el peronismo en la provincia de Córdoba. Así que las dos elecciones siguientes que voté también fue igual. Y a Menem también lo voté en todas las elecciones. Claramente. Aún contra Bordón y Chacho, por ejemplo, porque ahí sí, también tenías peronismo, sí, del otro lado. Sí, sí, aún contra Bordón y Chacho voté Menem. En realidad, aún coincidiendo en algunos modos de las expresiones y demás de los compañeros, lo hice convencido de la disciplina partidaria que teníamos que tener. Y bueno, y aguantándome lo que viniera también en ese momento. Claramente, fueron años terribles y hoy, ¿no es cierto?, después de haber tenido todos los años de Néstor primero y Cristina después, y lo que significaron para los trabajadores ellos a partir de lo que fue primero el menemismo y después la alianza, realmente nosotros tuvimos un resurgir que fue absolutamente distinto, pero bueno, es lo que en ese momento nos pasaba y uno no lo tiene que negar. Claudia, me quedo con una frase que recién dijiste. A mí me enamoró Cristina y Néstor. Te traigo al terruño local. ¿Hay políticos o alguna política que enamore en La Pampa? Yo creo que líderes y lideresas como los que nombraste vos recién, que te había nombrado yo, no puedo registrar en este momento otro con esa capacidad. Yo creo que en la provincia de La Pampa quienes están gobernando lo deben hacer colectivamente y lo hacen en equipo, lo hacen desde otro lado. No tienen las características que tienen Néstor y Cristina. Ni Marín, que fue 4 veces gobernador, por ejemplo. Bueno, yo con Marín en realidad tuve ciertas disidencias, nunca me sentí cercano a las políticas de él. Yo sé que gobernó en un momento en donde a nivel nacional, como tuvo que explicar Pancho acá, también había otro tipo de políticas. En ese momento yo no estaba para nada cercana al peronismo, incluso es más, desde el sindicato, yo estoy acá representando la CTA, pero mi sindicato de base es la UTELPA, y le hizo mucho daño al Estatuto del Trabajador de la Educación. Realmente dentro de la Cámara de Diputados fue un periodo en donde se perdieron muchos derechos y a los cuales nos costó recuperar, y lo pudimos hacer recién después del 2005 cuando logramos la paritaria docente. O sea que para mí lo tengo que... No lo pongo ni siquiera como alguien que en ese momento me merecía un respeto. Yo sé de que hay personas que pueden dentro de su vida política ir avanzando, ir modificando, ir de alguna manera caminando por otros rieles. Pero bueno, perdón por lo que le toca a Rubén Marín. No, está bien. Sí, es ¿y qué personalidad política de una fortaleza en el sentido de cuánta potencia, cuánta presencia, cuánta contradicción también, que me parece que todos las tenemos, más vale, todos los espacios políticos, porque Marín fue posiblemente el más grande defensor del menemismo, de hecho fue su delfín cuando tuvo que conducir el PJ de la Capital Federal, y a su vez, como reconociendo que esas políticas ultraliberales no estaban del todo bien en la provincia, un poco se cuidó el Estado en esa época. Qué sé yo, aún hoy tenemos el Canal 3, el Banco de la Pampa, la Caja Jubilatoria. Lo que no se pudo cuidar es la economía. La Pampa tocó en ese momento una pobreza sideral como nunca, una desocupación inolvidable. Bueno, unos tiempos de porquería. Sí, lo que se dice... lo podría considerar capaz en este momento, en un momento tan convulsionado en la política, como que tiene la posibilidad y la ejerce. Me gustaría que todos dentro del PJ pudieran estar realizando eso para sumar a la unidad, para sumar a un proyecto distinto, un proyecto que sea siempre superador del que tenemos y que ayude a los trabajadores y trabajadoras. En eso se lo tengo que reconocer, que se ha sumado a la campaña y bueno, en función de eso espero que lo hagan los demás. No, que decía que para agregar que Marín, tanto Rubén Hugo como Espartaco, hasta como Varinia, siempre reconocen que casi toda la infraestructura que hoy tenemos en La Pampa se hizo con parte de la ayuda de Menem o de los gobiernos de Menem. Por eso es como un caballito de batalla. Lo que ves hoy en La Pampa como infraestructura arrancó por ahí. Y para cerrar lo revisionista, Pancho, en la época de los 90 que decís, por supuesto, siempre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Uh-huh. Menem le tocó también una época de consenso de Washington, caída del muro de Berlín. Es contrafáctico decir lo que tenía que hacer es otra cosa. Pero en ese contexto la burocracia sindical tuvo un comportamiento bastante, en algunos casos, deplorable directamente. Uh-huh. Compañeros también que también hicieron otro camino. Sí. Esa fue parte de una realidad. Bueno, yo en eso no dije antes. Yo fui también en un momento, de casualidad, pero bueno, uno de los que colaboró e impulsó el tema de la conformación del FREGEN. Ajá. Acá en la... Sí, porque traje el sello del Partido Demócrata Cristiano para poder hacer el frente. Y estaba ahí, claro. El frente... Emil Ciosán no era de la Democracia Cristiana. Claro, por supuesto. Hablando cosas que la pibada que escucha Radio Kermés capaz que ni detecta. El FREGEN fue un partido que se creó en los 90 y pico, con raíz peronista. Popular, peronista. Hoy estaría sin ninguna clase de duda, hoy estaría sin ninguna duda adentro de este gran frente de todos. ¿No? Igual queda un sello ahí dando vueltas que está del otro lado, me parece. Sí. Partido del Frente, Claudia Giorgis es la referente en Santa Rosa, es más de... Bueno, es más, no, es parte de Juntos por el Cambio. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo fui parte de la primera conformación de eso, estuve ahí cerca porque cuando se conformó, digamos, estaba el Partido Socialista, el Partido del Frente... Partido Intransigente y el Partido Demócrata Cristiano que con Emilce... Emilce es Emilce Ozán de Montenegro, que fue diputada provincial. Claro, que traicionó al bloque, digamos, fue su discusión conmigo, digamos. Porque la cuestión era que ella sostenía que había que hacer eso y, por supuesto, nos peleamos. No volvimos a hablar nunca más después de eso. Y... bueno, ahí quedó la cosa y yo después terminé saliendo también del FREGEN y volví al Partido Justicialista. Claro, hubo muchos realineamientos, después se metió Lari, vinieron. Cuando sucedió eso yo ya estaba fuera. Bien. Lo que hizo Emil Ciosán, la traición, es que con su mano alzada facilitó la reelección de Rubén Hugo Marín, en ese momento gobernador. Después de esa mano alzada tuvo que apelar a un fallo judicial... flojo de papeles, pero bueno, así fue. Esa es la historia un poco de La Pampa. Sí, sí. Vamos a arrancarle escuchando la música que quiere Claudia Fernández, que nos explica por qué. No sé qué ibas a poner, porque bueno, te nombré, te dije que me gustaba mucha música, te nombré primero Serrat. Ah, entonces la de Elio. Esta parte solo fue mentir. Que éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer. Un amor verdadero. que bailamos aquella noche de cumbión. Mochila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Seguimos en el baile de la batalla electoral. Bueno, y en esta campaña a los trabajadores, las trabajadoras, les toca bailar con la más fea o el más feo, porque las propuestas de campaña que se han escuchado son para vulnerar derechos que existen, y en todo caso el oficialismo parece incluso que está como a la defensiva. ¿Cómo la ven desde la CTA y desde la CGT? Bueno, Pancho estuvo explicando en realidad cómo estamos unidos y cómo venimos trabajando desde... Porque en realidad si la campaña la analizamos solamente en este último tiempo, desde que se anunciaron de que iba a haber pasos y demás, estamos errándole, estamos mirando muy sesgado y usando anteojeras. En realidad lo que tenemos que ser los trabajadores, ser conscientes de lo que fue siempre el neoliberalismo. Hemos hablado una parte de cómo se implementó el neoliberalismo, incluso con el PJ. Después llega el neoliberalismo a través de las elecciones con Macri, bueno, y la situación por la cual tuvimos que pasar los trabajadores y trabajadoras. Él habló de que era miembro paritario en ese periodo 2015-2019. Nosotros en realidad no pudimos ser miembro paritario a nivel nacional porque se nos quitó la paritaria. La pudimos tener a nivel provincial, obviamente un espacio de lucha para cada uno de los trabajadores y trabajadoras imprescindible. Y bueno, eso también nos lo sacaron. El tema de cómo pasamos a ser uno de los trabajadores que teníamos el mayor salario en dólares en América Latina, en qué lugar nos ubicaron estas políticas. Y bueno, vos comentaste el tema de sacar la indemnización, el tema de lo que realmente miran, porque se nos dice que los trabajadores somos un gasto, que, bueno, esta situación realmente a veces entrar a enumerar un montón de situaciones, en lo más cercano, quizás la gente lo sepa, pero hay algo que no tenemos que dejar de lado. Primero y principal, ¿de qué manera nos endeudaron en esta época? Y sabemos que somos nosotros y nosotras los que después tenemos que padecer esas políticas. Porque una política para pagar a un fondo monetario en donde no quedó el dinero, no está en obras, no está generando riqueza, no está produciendo, realmente es preocupante para todos y todas nosotros, porque después nosotros en eso terminamos pagando la deuda y, bueno, se nos olvidaron algunos y algunas por lo que pasó en las PASO. ¿De qué manera se nos aumentaron los impuestos? A nosotros no podemos evadir impuestos como evaden algunos otros, como evaden los grandes. ¿De qué manera nos aumentaron la luz, el gas y demás? O sea que son cuestiones que a nosotros nos están preocupando mucho y en función de eso es que militamos en esta instancia. Pero bueno, realmente espero que podamos... porque hoy no está en juego el presidente o el gobernador, pero obviamente sí está en juego quién están manejando, porque hay otros poderes. No nos olvidemos que el poder legislativo es el que tiene de alguna manera la facultad de quitarle o sacarle armas al presidente. Hoy en día ya la oposición está sacándole herramientas al presidente. Nosotros no nos podemos olvidar que en la ciudad de Santa Rosa casi no se hace la fiesta del teatro porque los concejales de la oposición no quieren debatir. Esto está pasando en la Cámara a nivel nacional. Hay en realidad una intencionalidad manifiesta en donde quieren cortar esta situación de que los trabajadores y trabajadoras podamos recuperar algo de lo que hemos perdido en los 4 años del menemismo. La pandemia más larga fue la del menemismo y no supuestamente la que estamos viviendo en este momento. Bueno, a mí me parece que, en realidad, como decía Claudia, nosotros estamos siempre en campaña, porque discutimos un modelo u otro, ¿no es cierto? Y esto que se está planteando ahora, que hayan algunos candidatos, y no candidatos, porque en realidad el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue el primero que hizo este planteo, ¿no es cierto? No es candidato, pero claramente está jugando sus fichas al 2023, haciendo este planteo de la eliminación de la indemnización. Lo disfrazan con proyectos varios, por supuesto, pero la realidad concreta es que el objetivo es tratar de seguir demostrando que los trabajadores son un gasto y un costo en el esquema de las cuentas de una empresa y no el aporte del capital de trabajo que es sumamente necesaria y que es lo que nosotros defendemos claramente. Entonces, discutimos dos modelos y dos formas de mirar también al otro, ¿no? Creo que es central que nosotros nos paremos en este lugar, ¿no es cierto?, y podamos ver al otro como persona y no como una herramienta o como un instrumento que se usa y se tira, como dijo el que fue presidente del Banco Nación en su momento, ¿no es cierto?, comer y descomer. O sea, peor expresión, creo que más horrible que esa expresión no existe ninguna, pero ese es el modo en que muchos de estos sectores consideran a los trabajadores. Entonces nosotros tenemos que ponernos en este lugar claramente en defensa de los intereses que nosotros representamos. Nosotros representamos trabajadores y cuidamos justamente que esos trabajadores tengan lo mejor que se pueda. Bueno, me parece que en el transcurso de la pandemia lo que este gobierno hizo con el establecimiento de la doble indemnización y de la prohibición para despedir, ¿no es cierto?, fue cuidar esto que nosotros estábamos reclamando y que estábamos pidiendo. Nada de esto se hizo sin conversarlo con compañeros de la CGT y de las otras centrales, ¿no es cierto? Y me parece que ideológicamente y conceptualmente algunos están muchísimo más convencidos, otros quizás menos, ¿no es cierto? Pero todo en general, el bloque de lo que es el Frente de Todos, tiene marcada esa línea, ¿no es cierto? Y esto no va a cambiar para nosotros. Y justamente por eso defendemos, nosotros lo dijimos, no tenemos en este aspecto ningún tapujo en repetirlo, nosotros lo dijimos claramente, los candidatos estuvieron en la CGT incluso explicándonos cuáles eran las propuestas que tenían, lo manifestamos en comunicados, lo hizo también la CGT a nivel nacional. Para nosotros los candidatos son los candidatos del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque protegen nuestros intereses. Primeramente, del mismo modo que seguramente habrán sectores que sean empresarios, sectores que sean agropecuarios, que consideran que sus intereses son más protegidos por los candidatos de la oposición, y bueno, lo harán. Aunque cuando uno mira los balances de sus empresas y demás, se da cuenta que cuando más plata ganaron, siempre es con el peronismo. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos, ¿no es cierto? Y es la grieta a la que se suma mucha gente. Nosotros creemos que justamente hay que salir de ese esquema de la grieta, pero para nosotros se sale de la grieta siempre pensando en el que tenemos al lado y no cómo lo piso. Bueno, cualquiera, Pancho o Claudia. En su momento Alberto Fernández, cuando hizo un poco, plebiscitó su gestión en algún momento de la pandemia, dijo, si no están de acuerdo con lo que le estoy planteando, me lo pueden reclamar, tanto a mí como en la calle. ¿Ustedes consideran que en estos 2 años, como centrales gremiales, le reclamaron lo suficiente al gobierno nacional respecto de lo que estaba pidiendo algún trabajador o trabajadora? Es que nosotros vimos en el transcurso de estos dos años un gran esfuerzo por parte del gobierno en sostener las fuentes de trabajo que habían y en acompañar a quienes no tenían trabajo con distintas herramientas, como fue el caso del IFE, ¿no es cierto? Y de acompañar a las empresas que justamente debido a la pandemia tenían crisis a través del ATP. Con posterioridad al ATP salieron los repro o se ampliaron los repro, pero en definitiva se siguió dando acompañamiento a las empresas. A nosotros lo que nos parece es que hubo muchísimos gestos por parte del gobierno nacional tendientes a proteger la situación de los trabajadores. Claramente ha habido desocupación. Esto, es decir, negarlo sería una locura, ¿no es cierto? Pero esto ha sucedido en el mundo. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el incremento de la desocupación en el mundo, ¿no es cierto? La pandemia no existió solo en la Argentina, y es más, creo que en la Argentina tuvimos, con las herramientas que teníamos, tuvimos muchísimas menos bajas que la que podría haber tenido cualquier otro país administrado con un concepto ideológico como el que tenía el gobierno anterior. Claramente, los países que no tuvieron la posibilidad de tener las vacunas que tuvimos nosotros y demás, todavía hoy están teniendo inconveniente incluso para aplicar una segunda dosis. Nosotros a veces miramos la realidad que tenemos por lo que nos pasa y nos circunscribimos única y exclusivamente a nuestro pago chiquito, pero cuando uno empieza a abrir los ojos y mirar lo que sucede en el mundo, Argentina está ubicada entre los mejores lugares en este aspecto. E incluso para varias organizaciones internacionales, Argentina ha sido uno de los países que ha sido ejemplo a la hora de ponerse a disposición de los que menos tienen. Entonces, teniendo en cuenta estas características, nosotros entendimos que no había demasiado para reclamarle al gobierno nacional. Igualmente, se comprende, es decir, la necesidad de la gente que vota, es decir, el tiempo de encierro fue muy grande, las dificultades económicas, porque la inflación no cesó debido a la pandemia, debido a lo que fuera, pero la realidad concreta es que en el bolsillo de todos los días la plata no alcanza y esto tiene una consecuencia. Y el primero que paga las consecuencias es el que gobierna, claramente, ¿no? A su vez, y le doy la palabra a Claudia, el gobierno de alguna manera admitió algunos de sus errores. La vicepresidenta fue quien posiblemente lo marcó más claramente con su carta, pero el gobierno tomó medidas que antes no. Hay ahí un modo de reconocer, bueno, había un poco más de fondos que estaban pensados para otra cosa que terminaron ahora sí más en el pueblo, digamos. Acuerdo totalmente con lo que dice Pancho. Esta situación en la que realmente estuvimos nosotros en esta etapa, hay países como Australia, que está saliendo recién ahora de la pandemia, de las restricciones muy fuertes que tenían, o sea que nosotros no fuimos tampoco los que tuvimos la pandemia, estuvimos encerrados más tiempo. Pero gente bueno, más larga. Claro, pero tenemos que recordar que hubo que remontar un Ministerio de Salud que no teníamos, porque no tenía, se había cerrado, y el de tecnología. Fíjense que dos ministerios importantes frente a una pandemia en donde realmente hoy en día ya se están haciendo vacunas acá en la Argentina. La cuestión, yo creo acá, que cada uno de nosotros y nosotras ha tomado esto, y creo que es así, como un derecho, tener la vacunación, tener el cuidado, tener el resguardo que tuvo el gobierno nacional y en consecuencia algunos gobiernos provinciales, porque no actuaron todos de la misma manera. Y bueno, no se ha visibilizado esto en las urnas, pero hay que tener en cuenta que esa pérdida de trabajo que está nombrando Pancho, tampoco se dio en todos los lugares. Hubo sectores en donde en realidad nosotros hubiéramos preferido de que realmente no sea tan precarizado el trabajo que se iba otorgando, pero en salud se sumó muchísimo personal En educación se sumó muchísimo personal, todavía al día de hoy en la provincia de La Pampa nosotros seguimos manteniendo las dispensas, tiene que ver con la lucha gremial, pero tiene que ver con una coyuntura a nivel nacional y provincial que te lo permite, uh-huh, que uno pueda seguir atendiendo esta instancia. Así que bueno, esperemos que estas medidas que se fueron tomando se vayan intensificando. Nosotros seguimos insistiendo por ahí con el tema de algunos planes y a nivel nacional está en análisis el tema de que no sean precarios. A nivel provincial algunas situaciones que tienen que ver con la 2871 de los porteros para que pasen a 643. La discusión la venimos dando como CTA y en función de eso no era una discusión que nació además a partir de las PASO. Es una discusión que en este marco lleva presupuesto, lleva tratamiento en la Cámara de Diputados y demás, y el marco legal es imprescindible que se vaya dando, pero además con los consensos que hoy en día, ayer se votó una ley que realmente en un momento no se dio quórum, el etiquetado de los alimentos. Entonces, acá nosotros venimos insistiendo, nos sentamos en las paritarias a discutir salario, pero nosotros siempre dijimos, si acá no hay un control de precios, si los precios los siguen manejando los monopolios de los alimentos, realmente nos va a resultar muy dificultoso a nosotros correrle la inflación. Una inflación que realmente se va escapando a través de estas acciones que hacen las empresas, que como dijo Pancho, son las que más han ganado más en los gobiernos peronistas, pero en esta instancia de pandemia ganaron más que en la pandemia de Macri. Claudia Fernández y Pancho Fagiani están conversando en La Batalla Electoral sobre este proceso previo a las elecciones del 14 de noviembre. Bonita página musical, musicaliza a Fagiani, a ver, ¿qué viene? Joaquín Sabina. ¡Apa! Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la Jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna va soñando, hoy ganamos el partido. La Germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos que le levanta a Paula la pollera. La batalla electoral de lunes a viernes a las 19 horas. Y vos, en esta batalla electoral, ¿a quién votás y por qué? Hola, soy Mariano Rodríguez Vega, concejal del PJ de Santa Rosa, y este 14 de noviembre voto a la lista del Frente de Todos, que lleva a los candidatos del peronismo pampeano, Paliden Susán y Luchi Alonso para el Senado de la Nación, y Lichi Marín y Ariel Rauchenberger para la Cámara de Diputados. Ellos son, sin dudas, los únicos que tienen propuestas serias, responsables y reales para los pampeanos, quienes representan un proyecto de país para todos y para todas, y no tengo dudas que van a defender los intereses de nuestra querida ciudad de Santa Rosa y de la Pampa toda, porque conocen cada rincón de nuestra provincia. Claudia Fernández, Pancho Fagiani, interpretan que la totalidad de la dirigencia política, por lo menos en el territorio que nosotros conocemos y en el que estamos, que es La Pampa, está a la altura de las circunstancias de una elección que estamos viendo como estratégica y que va a definir parte del futuro. Yo creo que los candidatos del Frente de Todos vienen recorriendo el territorio con responsabilidad y accionando en función de las necesidades que tiene la provincia de La Pampa. Cuando nosotros escuchamos, qué sé yo, algunos spots publicitarios en donde dice, hablan de que vas a poder hacer lo que querés, vas a... a mí realmente me parece un discurso muy elemental, muy infantil frente a las necesidades que tiene el pueblo pampeano, y no veo la propuesta, porque si esa es, no la veo la propuesta. Y además no la pude ver porque algunos de ellos y ellas han estado representando la provincia de La Pampa, han sido diputados y demás, y no han mostrado nada de lo que tenían que mostrar. Yo creo que quienes estoy apoyando yo son realmente representantes que van a hacerlo en defensa de la provincia de La Pampa, en defensa del río, en defensa de cada uno de los derechos que necesitamos las mujeres en estos momentos. Yo acá estoy viendo la bandera del aborto legal y seguro, lo que tiene que ver con la ESI y demás. Yo quiero que eso en realidad no quede como la ley, sino que le falta implementación, le falta defensa, le falta articular, le falta transversalidad y demás. Y bueno, yo creo que esos son los candidatos que lo van a garantizar, y de hecho los otros candidatos votaron en contra de todos esos derechos que nosotras pretendíamos que se dieran en la Cámara de Diputados y en el Senado en el momento de debate. No es fácil decir quién está o no está a la altura de la circunstancia. Me parece que cada uno en su medida hace los esfuerzos para que se visibilice la propuesta que tiene. Nosotros, desde nuestro lado, claramente lo que hacemos es tratar de visibilizar la propuesta que tienen los candidatos del Frente de Todos. Y en ese aspecto, yo rescato lo que sucedió en la CGT cuando los candidatos estuvieron presentes. Ariel Rauchenberger dijo en esa reunión que él ratificaba el mismo compromiso que había hecho cuando vino como candidato en el 2017 a la CGT, que era el de no votar absolutamente ninguna ley que fuera contra los trabajadores. Y no hay demasiado más para pedirle a un candidato cuando se sienta frente a un grupo de compañeros y se manifiesta de esta manera. Claramente que uno puede decir, bueno, entonces va a tener que votar todas las leyes que sean a favor. Sí, pero realmente en este mundo, en este tiempo, en esta circunstancia por la que estamos atravesando, que un candidato se siente frente a nosotros y nos diga, yo no voy a votar ninguna ley que sea contra los trabajadores, nos parece que es sumamente importante. Y por eso creo que hay que trabajar para que Ariel pueda ser diputado nacional. Él va segundo en la lista, y entonces nosotros, para que él sea diputado nacional, tenemos que redoblar los esfuerzos para que pueda estar presente en el Congreso. Primero porque creo que es un legislador que es honesto, es muy trabajador, es muy estudioso, es muy comprometido con lo que hace, pero sabe de lo que trabaja, claramente, pero más allá de eso, en lo concreto, porque el compromiso con nosotros, que somos trabajadores, es que no va a votar leyes contra nosotros. Entonces, yo aspiro a que no tengamos la eliminación de la indemnización, a que la jornada laboral no se modifique, porque estas eran las propuestas que el macrismo llevaba en su momento en la reforma laboral que ellos propiciaban. Entonces, que no se modifique la jornada de labor. Es más, nuestra pretensión en algunos casos es que se empiece a ver el modo de que la jornada de labor se reduzca, como ha sucedido ya en algunos países que van mucho más avanzados que nosotros en este aspecto. Digamos, creo que hay que trabajar con la incorporación de derechos y no con la eliminación de derechos. Seguramente habrá que discutir muchas cosas. Cuando uno tiene un gobierno de las características de las de Alberto Fernández, entonces tiene la posibilidad de sentarse a discutir muchísimos temas que puedan estar relacionados o que tengan que ver con las relaciones laborales. Uno puede sentarse y discutirlo, porque sabemos que no estamos hablando de quitar derechos. Cuando uno se sienta a conversar de determinadas cosas con un gobierno de las características del gobierno de Macri, lo que tiene que estar viendo es cuál es la triquiñuela para tratar de quitarnos derechos. Y este me parece que es un mojón que nosotros tenemos que tener como base, a partir del cual mirar quiénes son los que nos tienen que representar. Y lo sumo a lo que estaba contando recién Pancho, Claudia, para hacerte una pregunta de dos maneras distintas, a ver cómo vos quieras la respondés. El trabajador y trabajadora de la educación, ¿es consciente del modelo que se juega este 14 de noviembre para saber qué se elige, pensando en la quita de derechos, pensando en el puesto laboral, pensando en que si eligen a uno puede pasar una cosa, si eligen al otro puede pasar algo un poco mejor? La otra forma es, ¿el docente es peronista o no es peronista? Me estás haciendo una pregunta difícil, porque uno puede estar en cada uno de los compañeros y compañeras. Históricamente yo te podría estar diciendo de que en realidad no responde a un modelo peronista los trabajadores de la educación. Pero creo que se está generando cada vez más conciencia respecto a lo que pasa con un modelo y con el otro. Bien. Esta situación de qué se puede lograr, y además en función de un frente en donde hoy en día no está solamente el PJ dentro de esta propuesta, tiene frente al momento, yo creo que tenemos que enumerar en primera instancia de que si vos hablás del peronismo, aparte de lo que hablaba Pancho de las jornadas laborales y demás, tenemos que hablar de leyes. Ley de educación, ley de justicia, que es la que estamos buscando nosotros ahora, que es la de ley de financiamiento educativo, en donde cada vez en las escuelas tiene que haber más inversión, en donde un 8% está previsto para lo que es los niveles obligatorios, más el universitario, otro 2%. Bueno, hay políticas educativas y de cuidado de la niñez y en el contexto que necesitamos los trabajadores y trabajadoras de la educación, que ayudan a que las familias tengan otros ingresos, a que, como dijo Pancho, hoy en día fueron ayudadas con el IFE y demás, la asignación universal por hijo, uno de los logros que la CTA levanta cuando hicimos el levantamiento para que cada uno de los niños, más allá de cuál sea la relación laboral que tengan los padres, pueda tener ese ingreso, porque era un momento en donde las niñas y niños lo podían tener solamente si sus padres tenían un trabajo registrado. Mm. Acá le garantizamos a la niñez ingresos para que salud y educación sean cubiertos. Entonces, eso el docente tiene que verlo. Nosotros, sin estudiantes dentro de las instituciones escolares y con condiciones dignas para estar dentro de las instituciones escolares, realmente es muy difícil dar clase. Hay situaciones que todavía falta mejorarse y en función de eso estamos luchando. Este programa se llama La Batalla Electoral, no azarosamente. Hay un guiño ahí respecto de la batalla cultural, que es una cuestión que nos marca lo cotidiano y los procesos. Se los pregunto a modo para que usen también como cierre, para que digan lo que les quedó por decir o aporten. Hay un grupo de electores que claramente votan contra sí mismos. ¿Por qué les parece que pasa eso? ¿Es odio? ¿Es influencia de los medios de comunicación? ¿O qué? Una de las cosas que nos está necesitando, estamos necesitando, es recuperar la ley de medios. Ustedes saben lo que ha pasado con la ley de medios cuando asumió Macri. A nosotros fue una batalla que dimos con muchos foros, muchos encuentros y demás, en donde sabemos lo que pasa a nivel mundial, en donde está monopolizada la noticia, está monopolizada la mentira, está monopolizado un discurso en función de no sumar, un discurso que va en contra de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, por ahí, como decís vos, se pegan el tiro en el pie, más o menos. Es preocupante esta situación, y uno ir a una despensa y escuchar ese discurso que decís vos, que van a votar tal cosa, y es en contra realmente de los intereses, creo que tiene que ver mucho con los medios y tiene que ver mucho con la historia de la Argentina. Esta historia de la que hablaba Pancho, de la grieta, que no está saldada, y de los odios que de generación en generación a veces han logrado transmitirse, y en función de eso a veces la gente vota. Me parece que cada persona a la hora de ir a emitir su voto probablemente lo piense un poco antes, pero toma la decisión en el mismo momento que lo está haciendo. Y a veces la justificación es incluso la más insospechada, ¿no es cierto? La posibilidad de que esa persona sienta de que no haya sido debidamente escuchada es una de las razones por las que vota en contra. A mí me parece que lo que sucedió en las elecciones PASO fue eso. Muchos dimos por supuesto y por entendido que como el gobierno había hecho ingentes esfuerzos para resolver el tema de la pandemia y lo habíamos visto de esa manera, interpretamos que todo el mundo lo estaba viendo igual, y en realidad dejamos de ver lo profundo de la cosa, y es que esa persona sintió que no la escuchábamos, que no tenía la oportunidad de decir qué era lo que sentía. A veces no es necesario resolverle la situación en lo inmediato, pero sí ponerle la oreja. Bueno, sintieron esto y de esa manera se expresaron en las urnas. Entonces, es un llamado de atención, porque en realidad nosotros, como militantes de un sector político que por tradición ha recorrido las casas, que por tradición ha caminado las calles, que por tradición ha visto cuáles son las necesidades de los que menos tienen, en esta oportunidad interpretamos que muchas de todas esas cosas estaban resueltas habiendo administrado de un modo, a nuestro criterio por lo menos, correcto la pandemia, ¿no? Entonces resolvimos muy bien el tema de la salud, no hubo absolutamente nadie que se muriera porque no recibiera la atención médica que correspondía. Estuvimos muy bien con el tema de la cantidad de vacunas que se consiguieron. En el momento podrán haber críticas de respecto de los que querían que fuéramos como Estados Unidos, pero no somos Estados Unidos, ni España, ni Italia, ni la Unión Europea. Somos Argentina, con las dificultades que Argentina tiene. Entonces, creo que no interpretamos eso, que era que era lo central. Y eso se empezó a hacer después de las PASO, ¿no es cierto? Este proceso de caminar y recorrer y ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, me parece que eso es sumamente positivo. ¿Alcanza? No sé si alcanza. Pero la realidad es que este trabajo es el que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que seguir haciéndolo hasta el último momento antes del 14 de mayo, de noviembre, perdón. Pancho Fagiani, Claudia Fernández, muchas gracias por estar acá a conversar. Si quieren agregar algo más, pueden hacerlo. Sí, llamamos a votar, obviamente, porque muchas de las personas tampoco fueron a votar en la elección anterior. Llamamos a participar. Creo que el momento democrático no está dado solamente por el día 14 de noviembre, sino por la participación necesaria e imprescindible que estará necesitando quizás la CGT, como la CTA de los trabajadores, de que participen en los distintos encuentros que se hace, porque dentro de los sindicatos están los lugares necesarios para poder escuchar a los compañeros y compañeras. Sabemos que tienen muchísimas dificultades a veces laborales y la pandemia a nosotros fue una de las grandes preocupaciones porque no pudimos ni realizar encuentros ni realizar las recorridas. Pero bueno, dentro de un marco cuidado en donde nosotros pensamos en la salud de todos y todas, estamos volviendo a recuperar esos espacios de debate presenciales, porque los teníamos virtuales, no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad. Así que esperamos que se sumen, porque en realidad el proyecto se defiende el 14 de noviembre, pero tiene que seguir funcionando para que en el año 2023 realmente no caiga esta propuesta que estamos defendiendo. Reiterar lo que decía Claudia. Hay muchos amigos, conocidos, compañeros, que a la última en la última elección, en las PASO, no concurrieron a votar. Invitarlos a que vengan a renovar el entusiasmo, a renovar el compromiso. Nosotros creemos convencidos, que nada para la clase trabajadora es mejor que el peronismo. Nada. Por lo menos en la Argentina esto ha sucedido así, desde el mismo 17 de octubre de 1945 y ha continuado de esta manera en cada gobierno peronista, ha sido de este modo. Esto es mejor que lo que nos pueden ofrecer en cualquier otra alternativa. Entonces, en este camino es que invitamos a que, a pesar de los enojos, a pesar de las dificultades, a pesar de las fotos que molestan, ¿no es cierto? Esto sigue siendo muchísimo mejor para los trabajadores que cualquiera de todas las otras propuestas que hoy se están haciendo. Gracias de vuelta. Nos reencontramos en la batalla electoral, Mauro Monteiro, en nuestro próximo capítulo. Chau. Piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. La batalla electoral, de lunes a viernes a las 19 horas.